Un americano que no sepa hablar español y vaya a una fiesta de cubano, tiene que estar loco. ¡No! ¡No! Stop, stick out your butt and shake what you got, 'cause this one here's a short hit. Just get on the floor and dance with it.